Bueno, hey, ¿qué pasó con ese dibujo? Dame. No, ahí va. Ya, mucho esperar, ya, échalo. Ya nomás lo entinto y ya lo subo a la página. No, ya, de una vez, No, es que me ha tardado mucho. Tío, toda la semana madereándose en esto. Sí, es más, llevo 15 días, pero lo que pasa es que está súper... ¿Dónde está el chicote? ¿Dónde está el chicote? ¡No, no! ¡Saque las velas! ¡Saque las velas! ¡No, no! Bueno, no te preocupes, relájate con esta canción. A ver, y mientras acaban... Mientras se acaba el dibujo, Adrián se relaja con esta rola. Ya acabaste, ya te puse acá música de campeón, acá para que llegues a la meta, güey, ya. Música de... Terminaste, ¿cómo vas? Secado, aunque no lo crean, yo un 10%. Ok, 10%, ay, la madre. Qué bueno. ¿Estás correteando el dibujo, qué pedo? No, pues agradece que dibuja con puras líneas y no le metes sombras ni sombreado. Eso sí. Bueno, pues, buenas noches, bienvenidos al Changoleón Podcast. Número 17. 17 ya. Sí, hoy hoy estamos ¿qué es la fecha hoy? Estamos a 6. 6 de noviembre del año 2017. 6 o 7. Ya en un minuto va a ser el 6. Es el 6 de noviembre del año 2005. Y estamos en el Changoleón Podcast número 17. Muy relajados. Muy relajados. Encintamiento en vivo. Encintamiento en vivo, así es. Aquí el tocayo Drames está aventando un entintado totalmente en vivo. Sí, más que nadie lo puede ver. Exactamente, pero si quieren, mal muerto, pero si quieren ver un adelanto, pueden checar el clip. Sí. De video que va a haber aquí en la página. En la página. Un videoblog. Lo pueden ver aquí un ladito o abajito, sí. No sé dónde lo vais y a poner. Y soy el guapo, ¿eh? Que okay, rápidamente vamos a presentarnos para los que no puedan ver el videoblog. Vamos a empezar allá. Por allá, ¿quién está? El que está entintando, ¿cómo se llama? Ah, bueno, yo soy Adrián Durán. Sí, sí. Y luego tenemos a... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manny Morales. De regreso. De regreso ya a ti. Adrián Gabriel, buenas noches. Sí, yo soy Serchem. Hoy no vino Chuy. Se fue a jugar Naruto, según tengo entendido. Así que vamos a estar muy tranquilos esta noche. Sí, sí. No va a haber fútbol, ni comentarios por el estilo. ¡Canó el América! No sé qué. Y luego tenemos a... Miguel Jauregui, buenas noches. Ok. Cecilia Vázquez. La señorita interventora de Gobernación. Que nomás se siente con la cabeza y dice que sí. Y... Gerardo Vázquez. Gera, que también regresa. ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado desde el último podcast hasta este? ¿Qué tenemos de nuevo? Pues comimos pan de muerto, tamales, ¿qué tamales? Bueno, es que pasaron una señora vendiéndose ahí por la casa y pues, tamales, bueno, ya llegué exactamente. Son de arroz. Dije, no me voy a esperar hasta Navidad de una vez. ¿Sabes qué? La señora va hasta Canadá. Son de verde. Y de veras, hasta allá los conocen. Conocen los tamales. Señora, ¿eh? Están buenos, ¿no? Sí. No, pues, ¿en la ciudad? Bota nada, pero yo hasta las torres de ahí siguen. A la misma hora. Vamos pues a. ¿Qué pasa? Es que es un MP3 que puedes bajar en internet. Ya va a poner. Vendedor de tamales. ¿Qué sucede? Para los que no saben, sucede que en la ciudad hay vendedores ambulantes que andan en sus coches vendiendo tamales o elotes. Y usan una grabación, ¿verdad? Son de rojo, son de verde, de dulce, tamales, tamales. Y todo el mundo usa exactamente la misma grabación, así que alguien tiene por ahí, vende sus cassettes. Y muy pronto, tamales changoleados. Tamales changoleados. Sí. Menos perros, tamales. De meni. De hentai, de dulce. ¿Cómo son los tuyos, Dorame? ¿Qué contienen? Ah, los dos son de Colorado, con pelitos. Con mucho chile. Ah, ándale. Ok. Spicy. Y crema. Vamos a... Bájala de crema tus tacos. Mucha crema también. No quiero ni pensar dónde bueno, sacan. Vamos a los comentarios. Ah, por cierto, el dibujo de la calaca flaca que puse en mi página, lo publicaron en el Diario de Juárez. ¡Bravo! Bueno, en el Diario del Paso. Right. Muy bien. Aplauso chiquito. Ahí, aplauso. Chiquito. Ahí lo pueden ver en la página, en mi Deviant, ahí está la calaca flaca. De comentarios tenemos un comentario de parte de Martín, que fue el que ganó, el que nos solicitó el Goku, ¿verdad? De la semana pasada. Casa y allí de abajo. Y lo dice, ¿qué pasó con el prometido tema de salida? Pues no sé, no vino Shui, hay que te diga él. Que todavía, que porque subimos el podcast tan tarde, dice, todavía ni lo escuchaba y ya habían contestado el challenge. Eso no se hace a los que le somos fieles, pero bueno, les faltó hablar más de películas y se ve que son fans, pero o no han visto lo suficiente o se quieren hacer los contemporáneos. Bueno, eso sí no lo entiendo. Solo para reafirmar el asunto, si no hablamos de suficientes películas de terror, era porque no estaba en el menú, o sea, íbamos a hablar de cómics americanos y teníamos elegidos unos cuantos aquí, sí, de sí. Los que íbamos a hablar. Uh-huh. Hoy sí. Y el tema de películas pues, salió de repente. Yo sí soy un conocedor, he visto no muchas, demasiadas. Ajá. Conozco los actores, conozco los directores, los temas, personajes. Pero pues me agarraron así, yo así que... Oh, en frío. En frío y ya no supe, no tanto sé mucho y no pude... Así que no pude arreglar mis ideas. Bueno, pues si quieres estimular el cerebro de Adrián, mándanos preguntas sobre películas de terror. Sí, y mejor aquí, y así sería más fácil que responder. Que saque su... Que vaya desenterrando su colección de Fangoria. Exactamente. Vean todo. Ok, y nos dice... hasta sus personajes terroríficos de cómic hechos película ni los mencionaron. Si te refieres a Spawn, no me voy a tomar la molestia de hablar de eso. Spawn. Okay. Spawn, bácala. ¿Hicieron películas de Spawn? Hicieron dos, ¿no? Creo que algo recuerdo de la secundaria. Solo una. Y dice, una espantosa X para todos y espero se mejoren. Bueno, pues sí, siempre estamos tratando de... Gracias por preocuparte por nuestra salud. Okay. Estamos de pedos, Bueno, luego tenemos otro comentario. ¿De qué? Parece que Martín quiere decir que a ver si lo leen Este y nosotros. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Gusto. Okay. Gracias por ser tan incondicional con nosotros. Oye, sí, es que se estaban quejando de que subimos el... Es cierto, explícanos eso. Ah, sí, lo que pasó es que grabamos el podcast Changoleón 16, lo grabamos para subirlo el 2 de noviembre. Ajá. A la página Changoleón. Sin embargo, yo todo cansado y somnolento lo subí al internet el domingo. Y ahí lo dejé y también le moví el código del XML. Entonces todos los que nos tienen suscritos con iTunes lo pudieron bajar antes de que apareciera en la página. Oh. ¿Okay? Entonces no los quiero confundir, pero eso fue lo que sucedió. A ver, señores, por favor. Señores, por favor, un boo para Sergio. No. Estaba cansado, hombre. No me gusta, pero un aplauso. Pero bueno. Lo suave es que de todos modos nos contestaron inmediatamente el challenge que había. Mira que todos me dijeron que las preguntas estaban difíciles. Más difíciles que el examen de admisión de la prepa, bueno. Bueno, ¿cuáles fueron las respuestas, por cierto, Adrián? Dinos. Bueno, las preguntas que hice fueron, ¿cómo se llama el pajarito amigo de Snoopy? Se llama Woodstock. ¿Cómo se llama el hermano de Snoopy? Spike. ¿Y cuál es el oficio del papá de Charlie Brown? Melar de mota. Es peluquero. Es peluquero. Ah, ok. Pues no estaba tan difícil. Bueno, no me sabía lo de su papá. Ahí está. Porque todo lo que oigo es... Solo los conocedores saben eso. Okay. Por cierto, ganó. El ganador fue David Hacker. ¿Verdad? Ajá. Y nos pidió, dice... Bueno, vale, su comentario. Dice, ya que estamos con eso de los cómics y el Día de Muertos, me gustaría tener un dibujo de Calimán peleando contra los muertos vivientes o zombies. Otro, por favor, de ser posible, me gustaría a que ustedes se sacaran una foto ahí en la Avenida Juárez, el Puente Negro o el Monumento a Juaritos con toda la flota. Sirve que así sé quiénes son cada uno de ustedes. Pues los saluda cordialmente su amigo David desde Toronto, Canadá. Hey. Y eso es todo, muy bien. Pues muchas gracias, David. Sí, gracias por escucharnos desde Toronto. A ver si, cuando hacemos una gira por los sitios más tradicionales de Juárez y nos sacamos fotos, estaría bien. La rutera. La rutera. La camper. La camper. Pues sí, pero pues vamos a subir un videoblog. Así es. ¿A qué? Nos escribió el Vampiru Pavel, que tiene Pavel. Su blog de poeta. Okay. Saludos, primer podcast que escucho, muy divertido. Es viernes de antro. Lo bueno es que no se los llevó la Catrina y pueden aprovechar las caguamas. Oh, qué bueno. Pues sí, pero pues picha las caguamas, ¿no? Trae las caguamas. Aquí nomás tenemos pura soda, somos muy sanos. Así es. Otra vez Hugo dice el Vampirum. Bueno, más bien queremos ser coherentes en el podcast, por eso no tomamos. Sí, de por sí, ya estamos medio gente borracho. Por eso, como pueden ver en el videoclip, tenemos sodas. Ajá. Las caguamas están abajo de la mesa. Así es. Okay. También las teboleras las escondimos. Bueno, David Hacker vuelve a escribir y dice: gracias, ustedes me alegran el día. La vida aquí en Canadá es un poco aburrida, sin tacos, sin fútbol los domingos, sin mentada de madre, sin burritos, sin menudo y todas esas cosas que uno extraña cuando estoy jalando en el camello. En horas de trabajo me pongo ahí podcast de todos los sabores y colores, pero el de Changoleón es mi favorito. ¡Eso es todo! Es conocedor. El único futbolero aquí es Chuy. Le eché la culpa a Dorado. Pero bueno, todo lo demás sí, está muy chido. Okay. En más de una ocasión me ha dado un ataque de risa en pleno jale y más de uno quisiera saber de qué me río. Piensan que estoy loco. Lo primero que hago cuando me levanto es prender la computadora y bajar las noticias y los podcasts. Por eso tuvo suerte de bajar el correspondiente a el challenge. Sigan así como van y éxitos para todos. Gracias. Okay, muy bien. Esos son los comentarios de hoy. Okay. Ya había dicho que ahorita grabamos un pequeño videoblog para que lo bajen. Seguramente se va a poder bajar junto con iTunes, con el programa de iTunes. Oh, qué bueno. Uh-huh. Claro, si tiene la versión nueva. No, sí, no, ya desde hace varias versiones ya baja video. Sí. El iPod. Y oye, esto se medio transformó, este podcast se medio transformó en un pequeño comic jam. Bueno, no les bastó con el que tuvimos en la tarde, sí, estuvo un poquito flojo. Ajá. Es que no fuiste, Sergio, bueno. Ah, pues es que anduve un poco ocupado. Y Dora me llegó tarde, así que pues bueno, ya ves por qué está haciendo el dibujo hasta ahorita. Ajá. Bueno, ya es de la tarde, ya no son 30. Ya, así es. Haciendo. Y luego Manny está haciendo un dibujo de un zombie. Al rato lo pueden ver en su The Bayern Art. Un zombie que le dieron un machetazo en la cabeza. Órale, ¿quieren hacernos tacos de cabeza o qué? Así es. Pues yo me voy a poner a grabar un poco de video de mientras. Querían hablar sobre cine, ¿no? Okay. A ver, sí. En la lista. Mi tocayo empiece. Okay, bueno, la recomendación cinematográfica de esta semana. Miren el 10%, por si no me creen. La pata. 10%. Bueno, la recomendación cinematográfica de esta semana, La Leyenda del Zorro. Ah, sí, sí. Le recomendamos ampliamente, no la vayan a ver. Sí, churras. Espérense mejor a ver Harry Potter, ya falta poquito. 2-3 semanas. Bueno, mejor escribir a TDM. Ok, tenemos ¿quién más quiere hablar? Bueno, porque no tan gachuda de zorro comparada con la 1. No sé, yo quisiera verla por la escena en que el caballo salta en el tren, así como... No, yo, a mí no me vengan a verlo por el niño. Cuando meten un niño ya valió. Bueno, es lo único rescatable. Aparte es mexicano el chavito. Pero que tiene... El hijo de Gael, la bala perdida, así es. Bueno, entonces también tenemos un comentario de Chiquelito. Ah, sí, yo fui a ver Chiquelito el viernes, lo vi en español. ¿Y qué te pareció? Muy bonita película, pero historia muy predecible. Definitivamente es para niños chiquitos. Si se quieren entretener viendo gráficas generadas por computadora, está muy suave, pero no esperen mucho de la historia. Tiene muy poco de profundidad. Historia muy por arribita, así como que ya se acabó, eso era todo. Bueno, spoileame tantito nomás, bájale el volumen en 5 segundos. ¿Qué son los marcianos? ¿Marcianos? Entonces, ¿son peluchas? ¿Qué forma son? Son peluchas con 3 ojos. Spoiler. Sí, spoiler. Spoiler. Es una abuela con 3 ojos, una pelusa con 3 ojos, y están dentro de esas madres como pulpitos. Okay. Spoiler. Ya se acabó. El cabo no es para tanto. Bueno, yo también fui a otra película el jueves que se llama Saw. ¿Por aquí cómo lo pusieron? Juego macabro. Saw. Saw. Pasado de muy buena. Diferente de la 1, pero igual de... Sí, está muy... Está buena porque es diferente, no es la misma película. Es el mismo tema, pero te expande en la historia. Okay. Hay una más ahorita. Bueno, hace algunas horas nos aventamos la del ¿cómo le pusieron? ¿El cadáver de la novia o el corpse bride? ¿Ya la vieron? Sí. El cadáver de la novia, está muy buena traducción. Está muy recomendable. Ajá. De Tim Burton. A todos los que les gustó lo que es la... El extraño mundo de Jack. Ajá. La pesadilla antes de Navidad. También nos va a gustar. Es el mismo, no sé si es el mismo diseñador de personajes. Son iguales. Está muy chido, está muy entretenido. ¿No hay cameo de Jack en este Jack Skeleton? No, lo que sí que los personajes, está muy, muy calcado, la carita, lo que es como una calavera, ¿no? Uh-huh. Hay personajes por ahí que lo ves y dices, está muy marcado el estilo. Yo creo que es definitivamente es el estilo, es el mismo, son los mismos que trabajaron. La música es de Danny Elfman. Uh-huh. Y también está muy chido. Como siempre, la voz del personaje principal. Comentábamos que le habían hecho muy malos comentarios la crítica. ¿Por qué? Pero, habían dicho que esperaban mucho y no cumplía con la expectativa, pero no, nosotros se nos hizo una película muy, muy entretenida. Sí, sí. Chido. Cuando vayan al cine, no esperen. Pero vayan y disfruten. Que me quedé con una de ver la escuela de Devil's Rejects. ¿Devil's Rejects? Que me enteré que la prohibieron en El Paso. ¿En serio? Sí. Sí salió. Salí en el cine y al mes la prohibieron. ¿De qué trata esa de Real? Es otra película de... La segunda película. La segunda película. Corpses. Que estaba medio de... La primera estuvo X. Sí, estaba así de... Ok. Pero esta, la segunda... No la vi, fíjate. Se ve un poco más... Yo no la he visto, pero... Sí, la recomiendo. Pero sí estaría bueno que vean la primera parte antes de ver la segunda. Sí, para que entiendan un poco. Yo lo fui a ver al cine con un amigo cristiano. Ah, no, pero. ¿Y qué dijo? No pensé que fuera a estar tan heavy en el final. Y pues este salió ya. No lo cuentes, no lo cuentes. Acosándome de satánico. Me traicionaste, me trajiste esta película. El teclado es inteligente, eres un satánico. Ya no soy puro. Yo confío en ti, mis puros ojitos. Exacto, exacto. No es para tanto, es una película. Just a fucking movie. Rápido, lávatelos con agua bendita. La segunda vez ya no tan chida la película. No era para tanto. Pero tienes que ver House of 1000 Corpses. Sí. ¿Primero? Sí, sí, claro. Esa no la he visto. Bueno, es recomendable. No, pero, bueno, es recomendable. Pero de hecho me han comentado de que, por ejemplo, la película, no se spoiler, empieza y empieza como las de Star Wars. O sea, como si hubiera habido una película que no viste. Ajá. Y te dan un resumen. Ajá, te dan un resumen y no tienes que verla exactamente. Oh. Hablando de Star Wars, este martes salió a la venta el DVD del episodio 3. ¡No! Sí, eso este es quedó para la historia. Tanta tecnología, George, tanta imaginación para hacer un esa fregadera de más forzado de Not from a Jedi. Y lo tuvo que poner precisamente en el final. Oye, también me está fijando las frases así que nadie diría en su vida real. Por ejemplo, llega el Anakin y luego, no, maté a todos los niños. No puedo creerlo. Dice Amidala así, pero no. I can't believe it. Y yo no sé todas las cosas, reconocer que todo mal la pude. ¿Pero cómo le dicen en inglés a los niños? ¿Los padawans? No. Younglings. Younglings. Se mataba jovencitas. Oh, he was killing younglings. Younglings. Oh no. Michael. Es una figura que ya fue así como que ya para que se acabe ya. Denle a los fans de Star Wars lo que quieran. Okay, escribir diálogos. Si le hubieran querido dar a los fans lo que ellos quisieran, hubieran hecho una película más chida que eso. Pero bueno. Fíjate que hubo un rumor de que le iba a dirigir Quentin Tarantino. Estaría suave. Hubiera todo interesante en acá con Kill Jackson. All the Stormtroopers in the room. Ajá, con música de series setenteras acá. Stand down, motherfucker. Talía como de película porno de los 70, ¿no? Y con espadas láser. Las espadas láser por primera vez sacarían sangre. Andale. Y cauterizan la herida. Ah, y del mango sería de katana, porque traía guardia. Y es un sable Hattori. Es un sable Hattori Hanzo Lightsaber. No, era Hattori Yoda. Hattori Hanzo, ¿no? Sí. Hattori Hanzo. Y yo de hecho procesé desde series de los 70s. Hombre, bueno, estamos. Sigamos con el siguiente tema. Ok. Ah, yo nomás quería hablar de que esta semana recibí mis trade paperbacks de Walking Dead. Recibí el 1, el 2 y el 3 y me quedé muy picado. En menos de 3 días me eché los 3 paperbacks. Muy recomendable, The Walking Dead de Image Comics. Los conseguí en un sitio donde los pueden comprar más baratos que lo normal. El sitio se llama instocktrades.com. Va a estar el link en Changoleón. Aprovechen para que lo chequen. Ahí no nomás están los trade paperbacks de Walking Dead, hay trade paperbacks de Marvel, de DC, de Dark Horse y de una bola de compañías más. Hasta uno de la pequeña Lulu estaba ahí en venta. También Dorame Press. Dorame Press. Extreme Press. Extreme Press. Sí. Muy interesante historia. Si te gustan las películas de zombies, te va a gustar este cómic, porque ahí vas viendo el diario vivir de estas gentes que de repente están en un mundo lleno de zombies. Y no hay zombies inteligentes que van cobrando inteligencia poco a poco ni nada. Son zombies y se acabó. Y son zombies lentos. Pero habla de la mortalidad. Está muy solo. ¿Cómo? La mortalidad. No, sí. No importa cómo mueras. Si mueres, te vas a convertir en zombie. Sí, sí. Bueno, pues eso sí, es un poco un spoiler del segundo paperback. Donde los personajes se dan cuenta que no importa si mueres mordido por un zombie o si mueres de manera natural, de todos modos regresas a la vida como zombie. ¿Aunque no te muerdan? Aunque no te muerdan. Entonces, hay una muchacha en el cómic que se suicida, pues está desesperada de vivir en ese mundo. Y el papá la está abrazando ahí, no, te has matado. Y en eso la chica regresa como zombie. Entonces se dan cuenta que no importa si tú mueres, vas a regresar como zombie. Seas mordido o no seas. Entonces eso le da un sentimiento más como que Dios tuvo algo que ver ahí, ¿no? Muy recomendable, Walking Dead. A mí no me gustaban las películas de zombies y ahora me gustan más después de leer esto. Bienvenido. Hay que traer más Fangoria para que... Bueno, gracias a la película de zombies. La mejor película de zombies, definitivamente, La Noche de los Muertos Vivientes. ¿La primera? La primera, en blanco y negro. Sí. George A. Romero. El maestro George A. Romero. Me gustó más la segunda, la de los 80. Bueno, ¿a ti te gustó el remake o qué? No. El regreso de los muertos vivientes, estoy hablando. Don't Dead, sí. Bueno, de hecho... Está en el mall. Ah, en el mall, ok, bueno. La el remake. Aquí donde salían los zombies, que eran así, personas pintadas de verde. Ah, no. Acá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, pero cuando yo lo vi de niño, realmente me impactó esa película. La pasaron por televisión, increíblemente. Cuando llegan los... La versión de color de Night of the Living Dead. ¿Está dirigida por George Romero o es otra versión? No, es un remake. No, es que hay una versión de es la misma, la original, solamente que le hicieron a colores. ¿La colorearon o qué? Creo que la colorearon. Ah, con esa técnica. Con la técnica de antigua. Con crayón. ¿Cómo se llama? Técnica de los 80, ¿no? Que sí, estaban coloreando películas a blanco y negro. Disculpe, y en los 90, salió un remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Un remake hecho con, creo que sale el mismo actor de color, haciendo un papel diferente ahora. Yo le vi la viejita y la nueva, me gustó más la nueva. Bueno, a mí normalmente no me convencen tanto la nueva. Como que estamos a mis sensibilidades modernas. A mí me gustó más la original, como ese. Y es el. El final de la original. El ambiente que tiene el blanco y negro que le da a la película es claustrofóbico, es desesperante. Sí, es muy bueno. Y aparte del tono que era el protagonista negro. Exactamente, y aparte. Muy oscuro el tono. Y aparte los. Y el final. Yo digo que lo mató por racista. Yo creo que también fue eso. De hecho, me equivoco, es el mismo actor que interpreta al Candyman. ¿Sí? Sí. Qué mala onda. No estoy seguro, pero si interpreta a Candyman, pues qué mal le va. Sí, le dio un bajón a su carrera al pobre. Yo digo que lo mató por ahorita porque en el final de la primera sobrevive este tipo, ¿no? Y sale, ya estoy vivo y de día. Y oye ruido y se asoma por la ventana. Y le dan un balazo. Ahí está un zombie. Ajá, pero o sea, nace el negrito y le dan un balazo. Ni siquiera le preguntó, ¿estás vivo? Ajá, sí. O sea, algo, ¿no? Vio, y era un ranchero blanco el que lo mata. Era un Minuteman. Y luego le dice, ¿qué viste? Nada, un zombie. Pero yo digo que era porque... Un zombie. Era racista, ¿no? Zombie negro, pues ni pregunto. Bueno, es que eran los 60, eran otros tiempos. Y en la neva, pues, ¿qué te acaba, no? Ese zombie, ¿verdad, negro? Y llega la chava viva así y... es. Bueno. Ok. Bueno, ¿qué sigue? Ah, sí, sí. Yo vi el miércoles en casa de un amigo una película de los 30, de 1930, que se llama Freaks. Que fue así como que la primera película de fenómenos filmada con actores que realmente eran... Fenómenos de circo. Son fenómenos reales. Ah, o sea, gente que trabajaba. No eran tipos maquillados, no, eran fenómenos de circo reales. De hecho, hay un paperback que se llama Freaks, dibujado por por el mismo dibujante que hacía un cómic erótico que se llama The Young Witches. Creo que es brasileño este dibujante. Vamos a buscar la información mientras hablamos de... Te lo da el nombre, por lo que me contó el dueño de la película, me dijo que esta película la censuraron cuando salió. Sí. Y que se fue puesta la primera vez en los 70. O sea que duró más de 40 años enlatada. Y no se conoció hasta los 70. Y aparte, algo que me contó mi tocayo también, de que es el mismo director de Nosferatu. Así es, el mismo director que dirigió Nosferatu es el que dirige esta película. Sí. Freaks, que pues. Bueno, no sé, yo sí me quedé como que, qué son. No sé, porque es. Aunque ya sabes el final, de todos modos, cuando es el final, que te quedas como que no. Bueno, es que no es para todos los gustos, ni para todas las edades, ni para todas las mentes. Ah, y luego, pues, ya desde que la vimos, siempre ya se nos quedó grabada de. Yiva, yava, guano, guano, yiva, yava, guano, guano. Ya cuando la vean, van a saber. Barreiro. Barreiro es el dibujante. Uh-huh. Él hizo una serie de cómics eróticos que se llaman The Young Witches. Y también hizo una adaptación del cómic de Freaks. Vaya. Que según tengo entendido es un poco ya difícil de conseguir. Pero, y si no me equivoco, es por parte de Eros Comics. Tenemos que buscar un poco más de información en eso. ¿El de Freaks es el que publicó la IDW? Hijo, no recuerdo. Habría que ver. Ah, otra cosa también. Si la ven como trivia, dos de los enanitos que salen ahí eran Umpalumpas. Fueron Umpalumpas en la versión de los 70 de Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, y también creo que salieron en el Mago de Oz. Bueno, como todos. Como todos. Oye, que editaron el Mago de Oz para que salió en DVD. Con la antepasada, creo. Creo que quitaron una canción. O algo así, me dijeron. Pero ya le habían quitado una canción en la versión original. ¿Cuál? Una, una secuencia con el espantapájaros, creo. Sí, no, pero quitaron una. Ah, yo pensé que porque el espantapájaros era mejor. No, estás hablando de la versión de Michael Jackson. O sea, quieren crear un incidente internacional o andan muy. Vemos algo de... es que nos dolió lo de Memín Pingüín, o sea, no manches. Sí. Lo que no tiene nada que hacer. Oye, la trama popular de este año fue Memín Pingüín. Así es, muy bien. Memín Pingüín. Hasta cuando se acuerdan del pobre Memín. Sí, sí, 20 años ahí tirado. Se clase en Play todo gringo. Ay, la Memín. Pues está, todo el mundo compra Memín Pingüín. Así, ya. No, sí, en eBay estaban vendiendo las estampillas que sacaron que el. El correo mexicano sacó de Memín Pingüín. En eBay las puedes conseguir. ¿Cuál es Memín Pingüín? No recuerdo, pero no lo dudes. Creo que como en $150 el set de. Yo las compro piratas en el centro. Según yo tengo entendido. Yolanda Vargas Dulce, la autora de Memín Pingüín, había dicho antes de que muriera, porque ya tiene muchos años que murió, de que ella se había basado en los niños cubanos, porque le habían caído muy bien cuando ella visitó la isla en aquellos años para crear a Memín Pingüín. ¿De Castro? Antes de Castro, durante Castro, no recuerdo. Y entonces lo adaptó el humor de los niños cubanos y que es un negrito y lo hizo mexicano. Entonces así fue como creó a Memín Pingüín, pero es un cómic de los 40s, ¿no, Adrián? Así es. Entonces, en cierta manera, Memín Pingüín refleja la manera como se dibujaban a la gente de color en aquellos años, ya sea en el cómic americano o en mexicano, en el de cualquier otras partes del mundo. En el manga de Cyber 7, que fue editado durante los 60s, es un manga, viene una advertencia en la nueva edición de Estados Unidos, donde dice que algunos personajes están dibujados a la manera antigua. ¿Me entiendes? La manera como antes se... No tan políticamente correcto. Digamos, pero... antes de que esta era de ser correcta, política. Sí. Correctamente políticos. Entonces es una advertencia y tienes que verlo con esa intención y siendo maduro, pero bueno, no sé por qué los estadounidenses de repente posaron sus ojos en estas estampillas. Estaban en sus vidas. De un personaje meramente mexicano que ni siquiera tiene nada que ver con su país. Puede ser. Porque, por ejemplo, bueno, lo que noto en los cómics de Memín Pingüín es porque Memín Pingüín está caracterizado o dibujado de una manera que, un changuito, ¿no? Ajá. Y todos los demás monitos están así como que más estilizados. Pues es yo creo que eso es lo que acabo de decir, que durante aquellos años los negros, no quiero decir negros porque no quiero insultar a nadie, la gente de color era dibujada de esa manera, especialmente en los cómics estadounidenses. Recordemos a Ébano, el psychic de Spirit, es un memín también. En los cómics, los Tom y Jerry, cuando le explotaba la cabeza a Tom, de repente le ponían la cabeza en como un negrito, con así la con afuera, gruesos, sí. ¿Verdad? Porque te comentaba, porque por ejemplo yo tengo el anual 1 de Steel, el acero, salió en el 94. ¿Quién hizo la película de Shaquille? Es un Elseworlds que se lleva a cabo en otra época, se lleva a cabo en los 1800, creo. Entonces, el personaje de Steel es un esclavo en los tiempos de en la época de cuando los esclavizaban, ¿no? A la gente de color. Y o sea, está dibujado por Humberto Ramos allá en sus inicios. Y el estilo, o sea, el dibujo de las personas de color, esas de también se parecen mucho a Memín. Exagerado, ¿no? Pero luego si ves dibujantes mexicanos como Gabriel Vargas y todos los dibujantes de aquella época del, digamos, de oro de cómic mexicano, dibujaban a los mismos mexicanos, dibujaban trompudos y narizones, sí, y con pelos parados. Sí. O sea, en todas las razas hay gente que es trompuda o narizona o con ojos chistosos o con orejas grandes. Pero bueno, sin embargo, así... Ahorita que mencionas sí, a Gabriel Vargas, este es de la familia Burro. Ajá, así es. Ahorita estamos ahí viendo en una librería aquí de la localidad, en un centro comercial. Ajá. VIP. Miramos la colección de Chava Flores. Ah, sí, el cancionero de Chava Flores. Ah, el cancionero y la portada es de Gabriel Vargas. De Gabriel Vargas. Muy chido. Ok. Pero, ah, sí, es que estábamos entrando un poco al tema de hablar de algunos cómics que, mexicanos que están por salir. Por ejemplo, el cómic de Cañitas. Platícanos de eso. El fin de la civilización, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo está la onda de Cañitas para los que no saben? ¿Qué es Cañitas? Cañitas está basado en lo que fue, bueno, se cree que fue una, bueno, un se cuenta real, que fue un caso real de una casa que una donde Cañita jugaron con la Ouija en la calle Cañitas. ¿En la Ciudad de México? Cañitas, sí. Entonces, pues al parecer estas personas empezaron a jugar con fuerzas sobrenaturales. Justamente invocaron un ente. Un ente. Y pues este chico ente al parecer se empezó a apoderar de uno. Mataba de uno. A uno de la familia y pues, quedó ahí todo. Supuestamente mató a todos los de la casa menos a Carlos Trejo. Y Carlos Trejo no, no, no. Entonces ahí sucedió una onda, ahí hubo aparecidos y murió gente, ¿verdad? Entonces sí, este hombre, Carlos Trejo, es una especie de cazafantasmas, ¿verdad? Un investigador. Sexy fantasma. No tanto cazafantasmas, sino más bien un investigador de los casos paranormales. Pero él se ha estado aprovechando de este rollo, ¿no? Ha estado sacando... ¡Claro! Ha dado conferencias, ha sacado fotos... Obra de teatro. Obra de teatro. Obra de teatro. Próximamente la película y el cómic. DVDs también. Con Mario Almada como lente. Tiene la revista Cañitas. Sí, de Room. Y ya por último, el cómic. Y ya por último, el cómic. Es como la... con el que hacemos en el podcast anterior de la experiencia multimedia de Cañitas. Ve la película, el cómic, el anime. Y la música, La música. Y así podrás entender el libro de Cañitas, que fue el y que empezó más o menos todo. El arte de Cañitas, el cómic, creo que tiene tecnología. Meximanga, no sé. Tecnología Meximanga. Va a ser publicado por Javito Coster. Y... ¿cuándo sale esto? Pues no sé. Aquí... Nada más hay una advertencia próximamente. Fin del mundo 2006. El eslogan es: el terror ha alcanzado nuevas dimensiones. ¡Wow! De ridículos. Oye, qué lástima que ahorita de Memín Pingüín. Hay que hacerme un artículo de Memín Pingüín a Cañitas el cómic. O Rebelde cómic. Tenemos que pasar por Rebelde, que tampoco todavía sale con tecnología manga. Y todavía nos faltó el de Moderato, que nos lo prometieron pero no lo trajeron. ¿Quién es Moderato? Explíquenos qué es Moderato, por favor. Algo que de lo que mira, un amante del metal como yo no me voy a dinar en hablar de esos tipos. Moderato es una... Moderato es una banda que se formó cuando se desbandó lo que era Fobia. Uh-huh. Y creo que, bueno, no estoy seguro, pero creo que también había unos integrantes de Molotov de en un principio, o sea, de lo que fue Molotov en era un supergrupo, como ahorita les digo. Entonces, algo así como... ¿tipo Audioslave, no? Ah, vaya, es un grupo creado... Es un grupo fresa de rock. De rock, ajá. Pero es fresa, ¿no? Son puro cover. Sí, porque son puros covers de canciones de Luis Miguel, de... Está cotorreo el concepto, pero... Y luego se pinta en la cara, ¿no? Como los quiso algo así. Mira, el concepto está cotorrón porque, o sea, no se toma en serio, me dicen lo... Uh-huh. Es como una vaya parodia. Una parodia de algo, un cotorreo de las bandas ochenteras de pero si ya sacaron cómic. Bueno, pero tú conseguiste el cómic, ¿no? Pero no lo trajiste. No, pues es que ¿qué no nos puedes decir de lo que leíste o no lo has leído? Pues es algo parecido a lo que fue el Kiss Psycho Circus de Image, lo llegaron a ver. Sí. Es algo así. Y pues yo lo compré porque por pura casualidad me lo encontré ahí en el centro. Casualidad. Ah, centro. Yo tanto suerte no encuentro lo que tú siempre encuentras. Me lo encontré en el centro y me llamó la atención porque la portada es de Humberto Ramos y el arte interior es de Francisco Herrera, que bueno, es un clon de Humberto Ramos, ¿no? Sí. Y según esto ese cómic pues nada más se iba a distribuir creo en un concierto a finales del mes pasado, algo así. Uh-huh. Y no sé, me lo encontré ahí. Pues bueno, lo agarré. Alguien se arrepintió y no lo vamos a revelar. ¡No! De hecho, lo agarré. Nos están las revistas usadas. Uh-huh. Y me dije, no, pues, en la caja de 5 centavos. Ya te firmé mi. No, pero la caja con la nota que hice, lléveselo por favor. Bueno, no te acabas de poner tape a tu cómic para que te lleves un cómic shuffle ya de. No sé, que tiene ahí una bodega tirada. Ajá. Y dice 2x1. Pero no, si hay otro shuffle, no. Este, ¿qué más quieren hablar? Como que andamos guangos con los temas, muchachos. No, disculpa, es que... Ah, es que sí, Adrián, este, no, Doramix está muy concentrado. ¿Sigue en la lista? 30%, 30%. 30%. Bueno, ¿a cuántos kilobytes vas? Vamos al siguiente tema. Okay. Vamos a hablar un poco sobre las técnicas de dibujo que usamos los artistas de aquí de Chango León. Oh. Okay, ¿qué tal si empezamos contigo, Sergio? Yo dibujo hasta que me harto y me encabrón. No, ¿cómo elaboras tú una ilustración? Describe el proceso. Por pasos. Por pasos. Agarra ingredientes. Así, ingredientes. Necesitamos una hoja de papel y un lápiz. Es lo más básico. Okay. Sí, a veces una pluma. Uno saca puntos. Y un borrador también. Ajá, y a veces estás solo. Pero, por ejemplo, usas... ¿Tienes algún calibre en especial? ¿Te gusta el HB, 2H3? ¿El número 2? Yo uso un... ¿Qué es el clásico? Mira, lo que a mí me sucede... Yo batallo... Empiezo con muchas ideas y luego... Yo creo que tengo ahí un problema de concentración porque... Empiezo a dibujar... A sketchar y a hacer muchos sketches y salto de una idea a otra y cuando menos lo pienso ya tengo una bola de ideas y ya no sé ni por dónde empezar. Okay. El dibujo ser artista. Sí, así era Leonardo da Vinci, dice. Oh. Pero bueno, el dibujo más reciente que hice fue el de la Catrina que está ahí en Changoleón. Es una Catrina que está basada en el mural de Diego Rivera que se llama Paseo una tarde de domingo por la Alameda Central, algo así se llama el mural. Y en el mural, como personaje central, se ve a la Catrina. A un lado se ve Diego Rivera como un infante de 12 años, como caminando al lado de la Catrina. Al otro lado se ve a José Guadalupe Posada, que fue el grabador mexicano que empezó a sacar la idea de la Catrina. ¿Qué creó a Catrina? Más a la izquierda de Diego Rivera se ve Frida Kahlo y así diferentes personajes de la vida nacional de aquellos años. Pero bueno, en mi dibujo yo me basé en la Catrina, en Diego Rivera y en una indígena que sale a la derecha del dibujo, digo, del mural. Y los modernicé, les puse ahí un elemento de modernización donde tienes a la Catrina y la puse hablando por celular. Y el Diego Rivera está usando su PSP, está jugando con su PlayStation 4. Acá pensando en el mic, por eso dije, bueno, pues órale. Y la indígena, ya para no agarrar que a José Guadalupe Posada ni a Frida Kahlo, agarré al indígena y la puse con un iPod. Muy moderna. Okay, pues están todos modernizados. Okay. Para hacer esa idea me tuve que concentrar. De hecho pasé por varias ideas antes de llegar a esa. Esa fue mi idea final, que ni siquiera la quería hacer. O sea, tenía otra intención y terminé con esa idea. Bueno. Primero hago un sketch y por lo general mis líneas, al contrario de lo de Adrián, tienden a ser muy gruesas. A mí me gustan las áreas así oscuras y me gusta el lápiz así a lo bruto, me gustan las líneas feas, ¿entiendes? ¿Te gusta el boceteo? Tosca, sí, esa es la ¿te palabra? Gusta el boceteo, sí, brusco. That's the ticket. Okay. Y una vez que terminé con mi boceto, lo que hice fue usar una caja de luz para tratar de hacer una línea más fina. Esta vez traté de irme por el rayo por el lado de lo fino y con la caja de luz ya nomás calqué con un rapidógrafo. Pero por lo general uso de todo tipo, rapidógrafos, marcadores, tinta china, lo que se me vaya ocurriendo que siento que necesito en ese momento. Wow. No sé. Muy, muy buenos tipos. Okay. Ay, bueno, okay, desnudo, con ropa, no, que se tiñe. Ah, okay. Bueno, pues mi proceso de arte generalmente pues es como todo. Ya, usted, sí, ya. Sí, se me atoró la duda. Agarra el pajarito. Okay. Ya. Bueno, okay, mi proceso de arte empieza con una hoja de papel o a veces opalina, que es lo que normalmente usamos los dibujantes aquí. Yo empiezo primero dibujando con lápiz azul, haciendo una sketch así de lo bruto, uh-huh. Casi sin forma, nada más para planear un poco la escena. Luego, pues tiendo ya a trabajar bien con un lápiz, un portaminas HB, tranquilamente, y ya redefino bien las líneas y todo. Ya que tengo el dibujo listo a lápiz, pues procedo a entintarlo generalmente con plumilla y tinta china. Cuando la ocasión lo merita, pues o necesito líneas más gruesas o el dibujo es muy grande, tiendo a usar un pincel fino. para dar trazos más fuertes y más definidos. Y ya después de eso, pues una vez que sé que se tiende a borrar el lápiz y ya queda, queda la tinta lista, y ya pues, a veces tiendo a colorear yo mismo con una acuarela o lo escaneo y se colorea en la computadora. ¿Qué programa usas para...? Uso Photoshop generalmente porque, pues como no tengo una tableta Wacom, pues, tengo una técnica para colorear en Photoshop con el ratón. Uh-huh. Es muy práctica. Algún día la demostraré. Así es, pero bueno, pues cuando pueda, pues mejor subiré mi proceso de color como lo hago yo en una ilustración de este. Sí. Ya las tengo escaneadas, solamente falta que las suba. Entonces son el proceso de lápiz, el proceso de tinta, el proceso de sombreado con gouache y ya por fin el color. Listo. Quiere decir que Adrián tiene una infinita paciencia. Sí. Cosa que yo no tengo. En eso radica el disfrutar el dibujo, pues. Uh-huh. O del arte, que sí, lo que no que perder. Exactamente, bueno, no lo ves como una pérdida, más bien es una manera de aprovechar el tiempo. Me refiero que por ejemplo, cuando uno dibuja, de repente son las 5 de la tarde y cuando volteas son las 8 y te dices, ¿cómo fue que el tiempo pasó tan rápido, no? Bien, o sea, es cuando te pierdes, no, y no sos creativo y todo el rollo. Dices, joder, y apenas voy en la tercera viñeta. A ver, aprovechando, ¿alguien trae una regla? Sí, yo te la traigo. Bueno, Tocayo, pues, nárranos ahora sí tu proceso de ilustración. Híjole. Bueno, para empezar, quiero decirles que hay veces en que carezco de inspiración propia o de iniciativa propia. O sea, cuando yo digo, voy a hacer un dibujo para mí, de algo, casi no me sale, o me sale muy forzado, o no. Por eso me gusta mucho esta idea del Extreme Challenge, o en DeviantArt, en algún otro lado, pongo concursos o cosas para que me pidan dibujos, o consigo que me contraten, porque no es lo mismo decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dibujar unas monas encuradas, oye, necesito que me dibujes a un demonio y a un ángel. Muchas gracias, ya me tocó una regla. Okay. Un demonio y un ángel, pero que sean unas chavas, se queda bien con... Cuerazo. Empieza a fluir mi imaginación, ideas, y también me pongo a investigar. Algo que yo hago mucho es que tengo mucha referencia. Tengo un chorro de libros, tengo un chorro de revistas. Compro un chorro de cómics. A veces en que compro cómics no vas por la portada o porque adentro viene un anuncio que digo, este anuncio me va a servir en más adelante. Vale. Ajá. Cositas así. Eso es muy importante, el material de referencia es muy importante para un dibujante. Y hay que explicar que la referencia no es que vas a copiarlo, sino que vas a saber cómo es. Ajá. Exactamente, necesitas fijarte para saber cómo se hace. Exactamente, sí. O sea, por ejemplo, mi tocayo, entre él y yo intercambiamos de repente referencias. Mira, traje esto, pues lleva esto y lo otro. Mi tocayo me pasó imágenes de Bastard. Algunas imágenes muy difíciles de conseguir. Batallé mucho de la época victoriana. Ajá. Muebles, no sé, relojes de aquella época, de ropa, tipos de carruajes que se usaban, los edificios. Cosas muy, mucho detalle, pero bueno, nos sirve al fin y al cabo para realizar nuestras historias. Como dicen. Ahí venían unas alas de demonio muy suaves, que son más o menos la forma que quise agarrar al dibujar este personaje, que es la diablita. Okay. Los cuernos son de un dibujo de un sátiro, ¿sí? O sea, bueno, no los copié en la posición, pero más o menos los quise sacar de ahí. Es una sátira. Ajá. Las alas vienen de una persona, está para que lo vayan viendo. Las alas vienen de una chava en DeviantArt que comentó en mi página, y yo me metí por curiosidad en la de ella y vi que ella dibuja unas alas muy bonitas y muy suaves, y no son las alas comunes corrientes, sino tiene su propio estilo de dibujar alas que son muy delgaditas y extendidas. Uh-huh. Eso me agradó mucho. Entonces le dije, dibujas muy suave, ¿me das permiso de usar tu estilo de dibujar? Y ella me dijo, sí, claro, gracias, es un honor. Y así, etcétera, etcétera. Los pezones, pues son de cualquier gente ahí que encuentres. Ximanga. Sexy trabajadora. No, es que hay de pezones dibujados a pezones dibujados. Sí, claro. No, estos sí los agarré de los jeans que bajo de internet, así que dibujos... ¡Uy, abundan! Ajá, que abundan. Ya, y luego también, por ejemplo, la espada, aunque se diga medio mal, la espada la agarré de la Biblia. Porque uh-huh. se supone que ángeles traían una espada. Los ángeles caigan unas espadotas. Si ves, por ejemplo, Operación Bolívar, el de Clement, ahí hay mucho también de tomado. Tiene muy buenos diseños de espadas para angelicales, creo. Especialmente ángeles, ángeles y espadas de las ilustraciones que se hacían en México, en las catedrales mexicanas. Sí. Buba también tiene muy buena referencia. Bueno, José Quintero, el autor de Buba. Así, etcétera, etcétera. Entonces, mi dibujo se va armando a partir de muchos elementos. Y ahora sí, ya siendo más técnico, hago un trazo casi en 3D. Hagan de cuenta que hago un programa de 3D en mi mente y empiezo a dibujar polígonos, así como que, ok. Los senos son unas esferas y luego el torso es una material. Sí, sí, o sea, tienes que pensar de manera tridimensional a la hora de dibujar. Son cilindros. Ajá. La muñeca de la mano es un cuadro y lo tiene 5 cilindros. Y la idea de dividir el dibujo en figuras geométricas también. Sí, entonces vas dividiendo el dibujo, lo vas armando, lo vas rotando como se te va empujando. Y después de eso le paso encima el cojín borrador. ¿Cómo que le pasas un cojín? Es Hillbase. ¿Un cojín borrador? Sí, es un cojín borrador. Le sale borradorcito. Úsalo para que lo vean. Observe cómo ha avanzado la tecnología. Es un saquito poroso que tiene adentro polvo de borradores. Entonces, ¿un cojín que borra? Estos cojines los usan los ingenieros y los arquitectos, los violadores. Para ponérselos en el culo y descansar. ¿De qué cojines estamos hablando? En fin. Entonces, ese cojín borrador lo que hace es que difumina el trazo. O sea, no te lo borra completamente, te lo deja un 50% de la intensidad. Entonces ya empiezo a trazar la línea tal y como va. Ahora sí, no, pues que la rayita, esta rayita sí va, esta rayita no va. Borras errores. ¿Qué te le pio? Estoy romanceando acá. Señoras, por favor, allá afuera. No, me inspira más a mí. Entonces, sí, empiezo a trazar. Luego lo que hago, que está bien raro, pero a lo mejor van a decir, es que está loco, es que dejo el dibujo descansar 30 minutos mínimo. No, ya sé bien. Dejo un dibujo, lo dibujo y me voy a hacer otra cosa, me pongo a comer, a ver la tele. No, y eso es bueno. De hecho es bueno porque te refrescas, descansas un poco la mente, los ojos. Otra cosa que yo hago, además de dejar, yo también dejo mis dibujos hasta por días, por meses también algunos. Otra cosa que es importante hacer es colgarlos de un lugar donde lo puedas ver de lejos. Después de un rato que los veas, para que lo veas con un ojo crítico, un ojo, después de descansar, con un ojo nuevo. No está enamorado. Sí, es que no es lo mismo verlo a 15 centímetros del respirador a verlo de lejos. Sí. Ya lo miras con otra mirada. Bueno, también algo bueno, un comentario. He escuchado a muchos artistas que, por ejemplo, cuando miran su arte, ellos dicen que miran todos los errores y cuando la demás gente lo mira no le ven ningún error. ¿Cómo está eso? Generalmente pasa al revés. Uno no ve sus propios errores hasta que alguien más no lo critica. Lo pasa cuando te enamoras de tu propio trabajo, que estás enamorado de tu. Exactamente. Llega la dinastía dragón y. Que pierdes tu capacidad. Tienes una capacidad de autocrítica y eso es malo porque caes en la monotonía. Así es. No, pero es que uno como dibujante estás intimando con el proceso. Entonces tú sabes, digamos, dónde hiciste un poco de trampa. O donde tú no estás en alguna parte de la línea, en algún lugar donde tú no estás de acuerdo como se ve. Así es. Y tú sí ves esos defectos, pero la gente no los ve. El ojo entrenado puede verlos, la gente que no está acostumbrada no puede. Yo lo que pienso es que el admirador o la persona, el viewer, el observante, ve un todo. O sea, lo ve todo junto y dice, todo está bien. Pero uno como artista... ¿Tú qué presencias el proceso? O sea, es que funciona de las dos maneras, porque... Tú puedes saber dónde están tus errores y la gente dice que está perfecto. O tú puedes pensar que está perfecto y en cuanto alguien lo ve, te dice, esa cara está chueca. Ajá. Esa cabeza está más chica que la otra. Le salió una boobie más grande que la otra. Entonces, hasta ese momento que te lo dicen, te das cuenta tú también. O sea, sucede, puede suceder de cualquier manera. Sí, sí. Que, bueno, algo que había escuchado era que cuando agarras el dibujo y lo ves a contraluz, o sea, por el otro lado, lo ves diferente. Más, y lo ves diferente y es más viable a ver los errores. Por ejemplo, si la cara está chueca, un ojo está chueco. Un ojo te quedó más arriba, o una arenga más abajo. Bueno, como comentario, yo leía en una Wizard, una revista de cómics, que el dibujante de Don los dibujaba al revés. O bueno, los dibujaba de un lado. ¿El dibujante de quién? De Don. De Don. Ah, el Joseph Michael Eisner. Sí, y luego volteaba la hoja y la empezaba a pintar a contraluz. O sea, sus dibujos siempre los empezaba al revés. Ah, qué bien. Órale. Ya tenemos un nuevo tip. Un nuevo tip, él los pinta al revés. Bueno, pues esto es muy importante. Sí. Ah, entonces les digo, lo dejo descansar porque ya después lo vuelvo a ver y digo, no, sí es cierto, este brazo está más grande, la uña está más grande. Ah, algo que hago también mucho es que agarro el lápiz y luego con el pulgar empiezo a medir los brazos, las piernas, las rodillas. O sea, pongo el lápiz donde va una pierna, por ejemplo, de la rodilla al tobillo, y luego lo paso a la siguiente otra pierna y veo que termina lo mismo. No exactamente lo mismo 100%, pero que esté muy cercano. Que sea coherente la anatomía. Sí, anatomía. Es lo que más le falla a muchos dibujantes, es las proporciones y anatomía. Yo no sé qué se deba. No, pues es cuestión de práctica. Así es, dibujen todos los días, trazar, hacer bocetos, es un buen ejercicio. Yo, por ejemplo, ahora en el Comic Jam le preguntaba a este Gabriel de que si mi dibujo tenía muchas líneas, o sea, que si no estaba demasiado saturado de líneas, porque si de repente se me figura que le pongo demasiadas líneas con la plumilla y no sé. Pues como te dije, pues es que depende tu sombrero, exactamente, tu sombrero hasta que tú te sientas a gusto con el término, el acabado del dibujo. Entonces, claro, tampoco exageres demasiado para que no pongas tantas líneas que se coman el dibujo o la idea original o lo que quieres plasmar. Eso ya viene con la experiencia, sí, y con la práctica. Experiencia y la práctica es cuestión de practicar y practicar y practicar. Esto no, nunca terminas de aprender, siempre estás. Así es. Y pues bueno, yo mi experiencia, pues yo muchas veces cuando tú entintas inmediatamente después del trazo, tú haces un trazo muy ligero con lápiz azul. Bueno, pues yo hago un proceso un poco más elaborado, claro. Hago el lápiz azul, luego ya dibujo a lápiz y ya lo entinto. Pero después de entintar, siempre dejo, digamos que tinto la noche y dejo reposar el dibujo toda la noche. Y hasta el otro día o dos o tres días después es cuando empiezo a borrar el lápiz. Esto es claro porque necesito dejar que la tinta seque. A veces es preferible dejarla de secar dos o tres días para mayor seguridad, así no manchas y queda mejor. No manches. Sí, porque luego a veces piensas, cuando uno entinta, dejas que pasen unos 10 minutos. Y dices, bueno, ya está listo, voy a borrar. Y lo pasas al borrador. Y hay una esquinita. Exactamente, esto es un embarradero. Pero bueno. Yo lo dejo, yo lo que hago es que dibujo en la noche. Y a la mañana siguiente ya lo borro. ¿Qué será? ¿Unas 8 horas? Sí, exactamente, es suficiente. O sea, un día, una noche es más que suficiente para que el dibujo repose, la tinta seque completamente, sea absorbida por completo por el papel. Y listo. Órale. Así es. Y pues bueno, nada más quiero comentar que hasta hoy en día, bueno, hasta ayer que me aventé el dibujo, a pesar de que conozco a Calimán desde niño, jamás lo había dibujado. ¿Cómo me quedó, Sergio? Te quedó muy bien, a mí me gustó. De hecho, parece una ilustración. Tiene un aire como de los 50. Ah, bueno. Ahí lo van a poder ver. Gracias, porque sí tenía, gracias por la crítica, porque sí tenía mis dudas. Bueno, aquí tiene un buen ejemplo de que uno ve una cosa y pues pero no queda muy convencido hasta que ojos críticos te lo miran. Sí, sí. Te dan su opinión. Sí, lo peor que puedes hacer es creértela, creer que tú solo, sin que nadie te diga nada, creer que tú estás haciendo un dibujo perfecto. No, siempre es bueno enseñárselo a alguien más. Y no enojarte si te dicen algo que no te gusta, algo que no querías escuchar. No enojarte, a veces uno sabe que ese brazo está chueco y te da más coraje que te digan, no, es que ese brazo está chueco. Te da coraje que te lo digan porque tú ya lo sabías. Es un poco extraño. Entonces, lo que debe darte coraje es que no te digan la verdad, que te mientan, o sea, por no herirte. Ahora, no todo el mundo te puede criticar como tú quieres, ¿verdad? No, o sea, si lo enseñas a tu mamá. Sí, exactamente, que no todos tienen. Sí, hijo, pues todo lo que hace mi hijo es perfecto. No es cierto, mi madre me decía, ay, hijo, tú siempre dibujando demonios. No, ay, bueno. Sí, por ejemplo, mi mamá. Ay, padre. Mi mamá a veces mira mis dibujos y la dice, dice, ay, mijo, qué bonitos dibujos haces. Y después mira otros y dice, ay, hijo, ¿dónde se te ocurren estas cosas? Eso sí. No, a mí me pasa algo bien extraño en el trabajo, o sea, amo odiar a mi trabajo, básicamente. Amo odiar a mi trabajo. Lo que pasa es que en el trabajo donde estoy es una agencia de diseño. Como todos aquí, casi la mayoría. Entonces, de repente, hay clientes que piden ilustraciones o hay publicaciones. Pero eso cobra los partes. Que piden ilustraciones, y lo que me dice mi jefe de trabajo, ok, mira, necesito que dibujes X, dibuja una mexicana con traje tradicional, con un plato en la mano, pero no quiero pokémones. O sea, ya se quiere un estilo realista. Quiero un estilo realista. Ajá. Y sí, o sea, trato de cambiar mi estilo, hago lo hasta lo imposible porque no se vea manga. Ajá. Y luego ya cuando lo saco me dice, no, así no es. Entonces, más bien cuando me piden el trabajo, necesitamos una ilustración, digo, otra vez media hora de discutirle que sí, que no. Otra cosa que es medio horrible es cuando tienes un jefe que no tiene nada de talento, o sea, tú sabes que esa persona es tu jefe porque es dueña del lugar, dueño, o es amigo de algo. Exacto, puro verbo, así llego a ese puesto, ajá, besando culos. Váyase para allá, por favor. Y luego te encargan algo, y ellos son los encargados de revisarte a ti tu trabajo, tú que ya tienes la experiencia, ¿no? Y sin embargo tienes que aguantarte. Así es. El inferior. Yo tuve una experiencia así cuando estaba haciendo páginas web para la universidad, donde me pusieron al jefe de mi jefe. O sea, el jefe de mi jefe quería una página sobre una clase de química. Entonces no le podía, por más que yo intentaba, no le podía dar gusto a esta persona. Entonces llegaba y, ay no, esto no me gusta, ay no, y eso no. Y que quiero eso y quiero lo otro. Entonces me tuve que ir con cosas, o sea, cambié, lo hice infantil, no le gustó, lo hice más serio, no le gustó. Busqué libros de químicas y busqué planos. Buscaste moléculas, tipo. No hiciste gay, a lo mejor eso sí le hubiera gustado. Y no le gustaba, entonces, ¿cómo batallé con esa persona? Era lo que comentabas una vez, ¿no? De que la gente a veces piensa que porque dibujas puedes dibujar todo, puedes dibujar rápido. Ajá. O sea. Y puedes hacer sus ideas. Ajá. Lo puedes visualizar. Leerle la mente. Exacto, leerle la mente. Y, cómo batallé, no recuerdo ni cómo salí de ese rollo, pero fue una experiencia horrible. Yo creo que alguien más lo tomó. Sí. Sí. Debe estar contando la misma anécdota que tú. Pues sí, yo creo que esa persona sí dio en el clavo. O más bien, si no recuerdo mal, es cierto. Esta persona, este jefe, ya llegó con hojas de lo que quería. O sea, prácticamente, ya me acordé, esta persona quería que copiaran un sitio web que él había visto en otro lado. ¿Que a él le gustó? O sea, era prácticamente una copia, era un plagio. Eso era lo que quería, pero eso ya no me tocó a mí. Se lo dieron a alguien más ese. Que no haya plagiado Microsoft, entonces. No, era así ya algunos años. Okay. Bueno, sí. Entonces, para terminar con discusión. Oh, perdón. No, está bien. Qué bueno que todos comentan que yo ya no soy el único. Uh-huh. Al último pasan dos cosas. Una, se desespera mi jefe, que él también es ilustrador, pero él es ilustrador mexicano. O tiene un estilo más occidental. No tanto manga, y dice, no, déjalo. Y ya él hace el dibujo, hace la ilustración. Uh-huh. Otra dice, no es lo mejor que he visto de ti, pero lo vamos a poner a ver qué piensa el cliente. Uh-huh. Así como diciendo, a mí no me gusta, pero si le gusta al cliente ya. Ya chingamos. Y hay veces que sí les gusta y los clientes dicen, les quedó muy suave, es que este que el otro, y yo no dice nada. Y ya, Y yo así como que con ganas y le ya ves. Ya ves, baboso. Gané. Eso es típico, o sea, tú como empleado, al primero que tienes que darle gusto es a tu jefe. Uh-huh. Primero tiene que gustar a él. Si le gusta al cliente o no le gusta, ya no es tu culpa, es culpa de tu jefe. Porque primero te lo pide a gusto de él. El otro dice. Exactamente, y precisamente tu jefe se le olvida que el cliente no puede tener el mismo gusto que él. Cumpliste. Exactamente. Y hablando de páginas de internet, yo también tuve una experiencia muy similar a esa, donde una persona nos quería que diseñáramos una página del tipo de material que se usa para señalamientos en la calle. Como también las bolitas esas blancas que ponen para los carros, los topes. Sí. Todo ese tipo de material, la cinta de colores que se pone en el piso, asfalto, sí. En el asfalto. Y este, la persona no tenía, nomás nos dio una bola de folletos y quería que los copiáramos y los pegáramos en el internet. No lograba entender que eso era un plagio y que le podía caer. Eso era ilegal. Ajá. Y cualquier cosa que hacíamos, yo cometí el error de poner, digo el error por lo siguiente, puse los diferentes artículos que estaban vendiendo y dejé un espacio vacío para la descripción del artículo. Entonces, esta persona cuando lo vio le gustó la idea, sin embargo, okay, nunca nos dio puta descripción de los artículos. ¿Entiendes? Sí, o sea, él estaba encabronado, decía, no, es que no sale mi página, ¿dónde está la descripción de los artículos que estoy vendiendo? Le digo, cabrón, o sea, usted tiene que proveerme a mí de la información. Entonces, mi jefe me dijo, pues, hazle como puedas. Y tuvimos que pasar una noche entera buscando información sobre cada artículo en el internet. O si no, inventándola. ¿Entiendes? Eso es Titania reforzado. Pues fue horrible. El grado espacial de la NASA. Ah, pero aprendiste mucho sobre cosas. Oh, sí. Ahora sí, aprendí lo que quieras. Acá está la pieza de... Recuerdo que fue el saco de asfalto aceitoso y la madre, ¿no? Ah, te refieres al artículo número 1, 2, 5, 27. Exacto. ¿Quién es tu sitio web? No sé. ¿Dónde hay internet que quieren Están peleándose la ONU y Estados Unidos por el internet. ¿Cómo están peleándose? Sí, porque la ONU quiere controlar el internet y Estados Unidos no quiere ceder el control del internet. Ajá. ¿A poco crees que Estados Unidos va a ceder el control de algo algún día? El control de los del registro de direcciones. Ah, sí. Ajá. Pero la ONU quiere tomarlo para... Perdón, público querido, tenemos hambre. Sigue explicando. No, no, pero va a estar interesante porque si supuestamente dicen Estados Unidos que si la ONU toma el poder del internet, ajá, va a valer todo, va a valer madre. Ajá. ¿Cómo? O sea, si tienen el poder, ellos deciden. Ajá, por ejemplo, cuando registras un sitio de internet, tienes que registrarlo en una agencia del gobierno de Estados Unidos que se llama ICANN. Ajá. Y ellos son los que suben el acento al rey. Y la ONU quiere tomar control de eso. Para que se sea ahora sí del mundo. Que sea el World Wide Web. Ahora sí de veras. De veras. No, se va a quedar la pornografía, oye, no. O sea, va a estar la pornografía. No, por favor. Supuestamente va a haber un pleito ahí. Se dio un pleito ilegal de eso. Pero no creo que pase nada. No, pues Bill Gates va a buscar la manera de apoderarse. Ah, también. Pero Microsoft tiene pleitos en Europa ya. Y en Corea del Sur. Corea del Sur, no. Corea del Sur, sí. Microsoft dice que va a retirar sus productos de Corea del Sur por piratería. Ajá. Pues si no costará que $500 el puto sistema operativo. Exacto, y eso Y lo todo. ¿Dónde sacaron la edición Windows que nomás te dejaba cargar 3 programas a la vez? En África. En África. ¿Cómo se les ocurre? Pues aquí en el centro, ¿ves? En la compra de 2 pantalones ya es de su Windows 98. Exacto. Ellos mismos tienen la culpa por... Sobrevaluar. Pues sí, sobrevaluar caro. Las cosas. Está muy caro. ¿Pero qué hacen? No, pero... Hagámoslo diluxero. Justamente ya van a... En Corea del Sur hasta eso. Ya ofrecieron gratis. O sea, llevar los discos de Linux y de Lindos. Que es un... Lindos. Es un una distribución Linux muy parecida a Windows. A Windows, sí. Pero bastante interesante rollo. Wow. Ah, ok, bueno, entonces vuelvo a pasar el Simón, vuelvo a pasar el dibujo y ya descanso, corrijo los errores. Uh-huh. Y luego le vuelvo a pasar el un borrador. Ah, cabrón, estamos hablando de dibujos. Y difuminamos el dibujo. Y luego, ya que está difuminado, lo empiezo a entintar. Uh-huh. Porque al hecho de que difumines el dibujo, ya no se ve la línea de lápiz tan oscura. Uh-huh. Y empieza a distinguir qué es la tinta y qué es el lápiz, ¿no? Sí. Entonces, ¿Nunca has deseado tener una caja de luz? ¿Tienes caja de luz? Es que no tengo caja de luz. Yo una vez conocí a un cuate que tenía, era una mesa entera, la mesa entera era una caja, una maravillosa caja de luz. Ah, oh. El respirador era caja de luz. Era una mesa como esta, bueno, cuadrada, no ovalada, así grande como esta, y todo era un vidrio, un y luego de luces, le prendía y se prendía un chorro de focos así al mismo tiempo. Bueno, esos largos se usaban. Esas mesas largas las usan mucho en los talleres de... Sí, luz neón, y luego ya... Una cajuna o una mesota. Seguramente lo usó para trabajar en vinil, o sea, eso se utilizan mucho los negocios de vinil. Ajá. Pablo Calderón, el Némesis. Ajá. Me dijo, me dio especificaciones y yo vi cómo hizo una caja de luz. Yo sé cómo hacer una caja de luz. Caja de Tupperware. Una caja de Tupperware. Sí, básicamente, igual si compras tu caja de Tupperware para guardar la ropa o lo que quieras, le quitas la tapa, lo pones boca abajo y nomás metes un poco abajo. Sí. Porque lo que es la base del Tupperware es está plana y está transparente. Entonces le llega la luz y ya puedes empezar a. Combina la luz para acá. Ajá, te la deja parejito todo. No, sí, sé cómo hacer caja de luz. Yo incluso lo que tengo es que tengo un pedazo de. ¿Cómo se dice ese madre? Que es vidrio. Que no es vidrio, no, es no, de plástico. No, ¿Plexiglas? Mica. No. Mica. Sí, mica. Ah, mica. El plexiglas, ¿no? Plexiglas, bueno, eso. ¿No es acrílico? ¿No es acrílico transparente? Bueno, pues no sé, pero está bien grueso. Ah, es acrílico. Es acrílico. Es acrílico. Sí. Entonces lo único que hago es que como está más grande que el doble carta, pongo ese, pongo el dibujo, ajá, y luego pongo la linterna que yo tengo, que la linterna pues está cubierta, tiene el foco cubierto por una lámina, ¿no? Ajá. Para que sea. Pongo eso, la mica se detiene en el foco y ya empiezo a pintar. Bueno. Lo que pasa es que llevo tantos años dibujando, pintando sobre lápiz, que ya cuando paso un dibujo encima siento que se ve falso. Como que digo, no es el mismo, es un clon mal hecho. O sea, preferirías el dibujo a lápiz. El dibujo a lápiz. Ajá. Y no pasarle encima a la pintura. Yo sé que soy muy bien de clase. Ahora con Photoshop y todo eso ya puedes prácticamente pintar directamente sobre el lápiz y no hay problema. Puedo, ¿no? Pintar, sí, hay una técnica muy usada y con tableta mucho mejor. Ajá. A mí se me ocurrió que es más tardado que hacerlo como tradicionalmente lo haces con estilógrafos o con una plumilla. Uh-huh. Pero pues digo, estoy tocando borras. Es que depende. Eso sí, depende. Me gusta que definen los. Por ejemplo, fíjate, ¿qué les gusta más dibujar en Photoshop o? Ah, ahí está la cosa. La eterna pelea de Photoshop contra Painter. Photoshop es un programa para editar fotografía. Así es. Painter, como dice su nombre, es para pintar. Oye, Freehand, ¿cómo está Freehand? Ah, Freehand es otro programa. Lo vas a aparecer. Sí, lo he comprado. ¿El Animal Killer, Snake? Sí, van a ser Freehand Illustrator o como se diga. Miren, aprovechando los que puedan ver en el webcam, como se diga. En el videoblog. En el videoblog, aquí, en la mano, izquierda de la diablita. Cometí un error, se me pasó la cinta. Entonces lo puse bien y le dejé ese errorcito. Y lo que hago al entintar es que dibujo una flecha para que cuando escanee vea la flecha y digo, ok, aquí como que no. Okay. Y se lo arreglo en Photoshop, sí, es lo que hago. En Photoshop corrijo errores. También hago una línea muy delgadita, uso muchos lapiceros, casi no uso lápiz. Hago una línea delgadita para nomás tener la referencia y a la hora de entintar le doy volumen, o sea, en ciertas partes lo dejo más delgado y en ciertas partes lo dejo más oscuro. Y uso dos calibres, uso dos plumas, una que es .1 y una que es .3. La .1 es para los detalles o las cosas, las partes que son muy chiquitas, y la .3, que es la más gruesa, la uso para las áreas grandes o lo que son unas líneas que son muy largas. Por ejemplo, lo que es del seno a la pierna. O sea, todo el torso lo paso con una línea gruesa o en el la sal. ¿Tú recomendarías, crees que es conveniente todas las líneas de afuera de la figura? ¿Tú crees que es conveniente hacerlas gruesas? Es que hay personas que lo hacen así. Uh-huh. Y es un estilo diferente. Y le da algo más le también. Le da algo más, sí, se ve mucho. Yo Madureira lo usa mucho. Pues es cuestión de gustos. A mí, yo sí lo he visto y creo que lo usé dos veces y luego me sentí mal y dije, no, esto está demasiado barato y luego ya. Tiene lo suyo, yo he estado intentándolo con algunos dibujos. Ajá. Y me está gustando. Sí, ándale, es un estilo, es una, ¿cómo se dice? Un tren. Ah, un tren. Un tren, una. No, una fad. Fíjate que yo subo también una línea muy gruesa. La línea gruesa de. Es una línea muy gruesa. Y lo que hago actualmente es que con un lápiz azul hago un trazo así muy, muy difuminado y directamente con la plumilla le empiezo a dar y le voy dando las líneas y va saliendo poco a poco el dibujo. Yo quisiera saber cómo en tinta buba. Bueno, José Quintero. Híjole, es que tiene unas líneas así grueso a delgado, ajá, pero muy exactas. Eso se hace con un crumillante. Pero, o sea, sí, está estúpidamente exacto. Como dicen ustedes, a lo mejor yo lo veo y digo, ah, está muy bien exacto. Y el autor dice, no, aquí me salió chueco o algo. Sí, estoy seguro que tú mismo tienes críticas de tus dibujos. Sí. Como todo mundo, o sea. Creo que a ninguno de nosotros no nos gusta muy bien la manera como dibujamos. Ajá. Quisiéramos dibujar de otra manera. O mejor. Ajá, o por mejor. Por eso seguimos luchando, seguimos dibujando, practicando. Yo lo que me ha pasado durante todo este mes es que hay un dibujo que lo he hecho 6 veces y voy por la séptima. Uh-huh. Es el mismo dibujo, en la misma pose, y igual, casi todo igual. Pero en lugar de pasarlo con un pasante, lo vuelvo a dibujar otra vez. Y siempre digo, ah, me salió mal la nariz, o ah, la tinta está muy gruesa, ah, esto, ah, lo... O sea, no estoy a gusto con eso, me dibujo. Bueno, dicen que Leonardo da Vinci se tardó más de 4 años en pintar la Mona Lisa, así que creo que no estamos tan equivocados. Vamos sobre el minuto, la hora 16 minutos. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, 70%. Ahí va. Bueno... Ya cuando pongan este podcast, espero que ya esté entintado este terminado. Si no, ahí se lo mando al Jano. Gracias por concursar. Ah, y pues un challenge. Ah, ¿cuál es el Dorame Extreme Challenge? ¿El challenge de esta semana? Ah, ok. El challenge de esta semana. ¡No! Se tiene que contar cuántos no dijimos en el podcast. Ah, ok. Cada uno. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ya, párenle. No, hagan eso. Ok, ya paramos con los no. No, seguiremos diciendo no. Ok, ya se está alargando mucho el podcast. Tenemos que entrenar y dejarlo en una hora porque ya nos estamos pasando. Así es. Gracias por oír. Gracias. Ok, ya por último, de Star Wars. Luke, I am your father and I pee on your PSP. No. Ok, yo regreso a mi Atari 2600. Ah, por favor, no. Nos vemos la semana que viene en el Changoleón Podcast. Adiós. Hasta luego. Bye. En el podcast. Bye. Bye. Bye.